Prosiga, confirmo, prosiga. Despeguen, 3, 2, 1, ignición. El lanzamiento ha sido un éxito. Geeking Up está en el aire. Cine, películas, videojuegos, cómic, manga, tecnología. Todo sobre la actualidad de la cultura geek. Geeking Up. Largos días y placenteras noches, amigos y amigas. Yo soy su amigable vecino McFly y les doy la bienvenida desde cualquier punto de Westeros que se encuentren al programa del día de hoy. Una vez más me encuentro con Nati. Bienvenida, Nati. Hola, gracias. Y como ya se está haciendo un poco tradición, durante estas mágicas 6 últimas semanas vamos a hacer nuestro tradicional análisis de cada episodio de Game of Thrones. Esta semana tuvimos el episodio de Caballero de los Siete Reinos. Y también vamos a tener un tema bastante especial, el cual vamos a hablar a propósito que estamos hablando sobre Game of Thrones. Vamos a hablar un poco sobre el papel de que juega la mujer en esta historia, en esta ficción. ¿Qué te parece? Chévere. Bueno, ¿con qué comenzamos? ¿Hablamos primero del episodio anterior? Yo creo que primero vamos a hablar, hagamos un pequeño análisis de lo que hemos vivido hasta ahora en estos dos episodios. Ok. Bueno, muchas personas comentarán que está un poco flojo, quizás es un poco liviano todo lo que se ha visto hasta ahora en Game of Thrones, que quieren más sangre, quieren más acción y todo eso. Pero a mí me parece que está bastante bien. Por lo menos el primer capítulo fue para atar cabos sueltos, ya para finiquitar todo lo que se había visto en las anteriores temporadas, y lo que haya quedado así en duda o que necesite algún tipo de resolución de las temporadas anteriores y del episodio anterior, sobre todo el último episodio de la séptima temporada. Y también para reencuentros, para conectarse entre personajes. Y eso fue como que lo hizo más emotivo. Te están preparando para que sufras más durante la batalla que se avecina en el episodio 3 de esta temporada. Están haciendo que tú tengas recuerdos y sientas emociones así como reencontradas de los episodios anteriores. Por ejemplo, la forma en la que empieza este episodio me parece que fue fenomenal. O sea, fue básicamente igual a como empezó la serie. Es un niño del norte corriendo para ver a los recién llegados a Winterfell, que es una alusión, como un paralelismo que le hacen a Arya cuando de hecho, está corriendo. Muchas comparaciones hubo con el primer episodio. Sí. La reunión en el bosque de los dioses, la conversación en la cripta de los Stark. O sea, hicieron muchísimas comparaciones con el primer episodio. Y a mí por lo menos me pareció un buen detalle, porque además nos permitió hacer esa comparación, como que cómo los vimos al inicio y a dónde han llegado hasta ahora. Sí. Y es un poco más cruel incluso, porque como lo menciono, te prepara para la gran batalla que se avecina y también te saca de onda en momentos como en los de cuando Arya estuvo con Gendry, exacto. Ya vamos a hablar de eso porque creo que esa es una de las escenas que más ha despertado polémica con respecto a este último episodio. Personalmente yo tuve que ver varias veces los dos episodios. Yo sí, el primer episodio, cuando lo vi por primera vez, debo decir que me decepcionó un poco. Pero al verlo nuevamente, me di cuenta que en realidad era una pausa necesaria. Porque sí, las dos últimas temporadas, la sexta y la séptima, ¿o no? Sí, sexta y séptima. Fueron demasiado rápidas. Fue sí. una cosa tras otra, una cosa tras otra. A veces parecían las acciones demasiado atropelladas. En cambio, estos dos episodios fueron una pausa muy necesaria para lo que se viene. Porque además, lo que se viene, obviamente se nota que va a ser otra vez acción tras acción tras acción tras acción. Sí, totalmente. Aunque difiero un poco en que fue pausada, me parece un poco abrupta la forma en la que rescataron a la chica Greyjoy, a Yara. Uh-huh. Es que fue muy rápido. O sea, ¿en qué momento llegó? Sí, llegó y entró fácilmente con sus poquitos hombres, a pesar de que allí estaba un gran ejército, estaba básicamente todo el ejército, la sacó y se fueron, y ya listo. Y bueno, aquí mientras tenemos un chance de hablar, te digo que me voy a Winterfell en unos minutos, pues entonces si quieres nos vamos a tomar un café o algo así. O sea, fue muy rápido, fue muy abrupto, y fue como que era necesario porque se necesitaba ver a Theon haciendo comentándole eso a su hermana, ¿no? Que él quería estar con los Stark y ayudarlos en esta batalla allá en Winterfell. Y ella necesitaba salir, obviamente, también para recuperar su reino. Pero fue muy rápido, fue muy abrupto. Y sí fue, me saqué un poquito de onda, así como, ya va, pero ya cambiaron de escena, ya pasó a otro momento, a otro plano. Ya, bueno, okay. Yo creo que en realidad eso fue más bien como que un cabo suelto que dejaron la temporada pasada y que tenían que atarlo porque tenían que atarlo. Porque en realidad, esta temporada, por lo menos estos tres primeros episodios, todo se va a centrar, todo, o sea, la mayor parte de la acción se centró en Winterfell. Uh-huh. Porque creo que eso fue una opinión bastante generalizada, que lo que sucedió igual en Desembarco de Reyes, como que, o sea, a mi parecer fue intrascendente. O sea, okay, todo, llegó todo lo que pasó. Claro, porque llegó la Compañía Dorada sin los elefantes. Euron obtuvo lo que quiso. Y ya, o sea, sí. no hubo gran cosa. De hecho, hay una teoría bastante interesante, me parece, que habla sobre que el Rey de la Noche en este tercer episodio no va a estar en Winterfell, sino que va a ir directamente a King's Landing. Y me parece muy, muy interesante esa... ¿Y cómo es que lo proponen? ¿Porque tiene un dragón? Sí. Sí, pero sería fácil para él simplemente evadir Winterfell y llegar hasta allá. Exactamente, es que, a ver, yo creo que el punto que marca es lo que dice Bran en el segundo episodio. Ciertamente. El objetivo de él es Bran. Uh-huh. O sea, él lo que busca, a quien busca es a Bran. Y, digamos, como segundo objetivo, matar al resto de seres humanos. Pero él lo que busca es Bran, entonces, yo creo, o sea, como yo veo esta teoría que... No, la verdad es que... Me pareció interesante, no creo que en realidad suceda, pero me pareció interesante. Es que el Rey de la Noche viaja a King's Landing, obviamente ataca con su dragón, porque no, tiene un dragón, no necesita más. Sí. Ataca a Cersei con a su compañía dorada, y ya tiene un ejército en el norte y en el sur. Uh-huh. Lo cual haría que el ejército de los vivos, entre paréntesis, después de la batalla de Winterfell, se ve en un fuego cruzado. Sí. Lo cual sería mucho más interesante. Es ingenioso, pero creo que es demasiado ingenioso como para que pase. Es necesario, incluso como lo menciona Bran, que el Rey de la Noche pase por Winterfell y acabe con Bran. Él necesita de Bran para ser más poderoso aún. Y King's Landing es como que el top, es el lugar máximo en donde él se va a hacer rey. Él de verdad va a llegar hasta arriba y lograr el dominio que quiere. Entonces no creo que... Otra teoría que me llamó muchísimo la atención, que estuve escuchando en un podcast esta semana, es que la batalla final no va a ser contra los muertos. Es decir, la batalla de Winterfell va a ser la batalla contra los muertos. Los vivos van a ganar y los supervivientes se van a enfrentar contra el ejército. ¿Por qué? Sí. Porque... Es un buen patrón. Exacto. Sí. Además que la esencia de Game of Thrones durante todo este tiempo ha sido mucho más esas tramas todas de palaciegas, de los conflictos internos, de las traiciones y de ni sé qué y de ni sé cuánto. Uh-huh. La parte fantástica épica siempre estuvo relegada como que en segundo plano. ¿Sí? Sí, es verdad. Siempre estuvo allí, sí, pues, siempre estuvo presente. Era como asomada. El contexto. Sí, pero no era el plato fuerte. Exacto, o sea, haciendo un paralelismo, es más o menos como en las primeras temporadas de The Walking Dead. Los zombies eran el contexto, los verdaderos conflictos eran los internos entre los zombies. Sí, y es algo que funciona. Y sí, posiblemente lo tomen de esa forma también. Por eso es que la batalla se ve tan reciente. A pesar de que estos episodios fueron así como que más soft, más suavecitos, más como para prepararte para toda la matazón que se avecina, aún así sigue siendo muy rápido. Ya está ahí la batalla. Y además dirigida por el que hizo también La Batalla de los Bastardos, que fue... espera que... O sea, de hecho estuve leyendo que dice que esta batalla va a ser primero la batalla en el cine y en la televisión la más larga de toda la historia. Wow. Y el episodio de televisión más largo de la historia. Wow, sí, espera mucho de este episodio. Y bueno, este programa se va a ver el domingo. Seguramente yo para esta hora ya voy a tener listos los pañuelos, las cervecitas, las papitas, las cotufas, todo. Voy a tener a mi conejita que traje de Venezuela, que es la que me apapacha cuando estoy triste y deprimida. Y va a ser rudo, estoy segura de que va a ser rudo. Sí, realmente este episodio va a estar bastante fuerte. Bueno, vamos ahora sí, digamos, a analizar un poquito más a fondo este segundo episodio. Yo creo que hubo algunos momentos bastante importantes, me pareció. Yo creo que este episodio fue mucho para terminar arcos argumentales. Vimos el fin de muchísimos arcos argumentales, por lo cual yo insisto que ya nos dieron la pista de muchos de quienes van a morir. Sí, totalmente sí. Te preparan para... Te hacen sentir empatía por las personas y que sea incluso más rudo verlos morir, ¿no? Este sí fue mucho más directo. Me parece que básicamente no tiene rellenos, así como el paseo de Daenerys y Jon en Dragones no tiene cosas como esas. Empieza de una, con un plano, un primer plano de Jaime, dándole protagonismo totalmente en esa escena. Ay, ahorita que mencionas a Jaime, no sé si a ti te pareció lo mismo, pero en este episodio, ¿es mi idea o Daenerys sufre la mayor parte de las pérdidas y de las derrotas en toda la historia de la serie? En toda la historia de la serie, en toda la historia, incluso podría ser de su vida, de Daenerys, porque, ella se quedó sin familia y todo. Pero ahora es mucho más humillante, porque claro, se supone que tenía mucha gente de su lado y ya no la tiene. Uh-huh. Es bastante... chimba la forma en la que la presentan desde el principio, y todo el capítulo es igual. Y hago énfasis también en esto del primer plano de Jaime, que le está dando protagonismo en esa parte, porque la otra persona que reluce allí es Sansa. Uh-huh. Allí a quien escuchan es a Sansa, a pesar de que Daenerys es la reina y ella tiene la última palabra, no la tuvo. Ni siquiera cuando estaba buscando apoyo de su noviecito, que le dice, que dice el guardián del norte. Y él opina igual que Sansa. No la mira, no está para más. Sí es verdad que él está pasando por un problema mental bastante fuerte. Está con sentimientos encontrados. Estoy saliendo con mi tía, por Dios, ¿ok? Pero es bastante chimbo todo lo que recibe de él. Yo quisiera mencionar algo que vi en esa escena, que es... a Varys. Mostraban a Varys en segundo plano. Y a él siempre lo muestran de esa forma. Después de que estuve analizando todo eso, él está siempre como que en las sombras, como planeando, como pensando a su propio beneficio, que no es un mal beneficio, porque él sí piensa para... Él es uno de los pocos personajes neutrales en realidad. Sí, totalmente. Y lo que noté es que cada vez que hablaba de Daenerys, él bajaba la cabeza, bajaba la mirada. No creo que él esté muy de acuerdo con la forma en la que lidera Daenerys. A pesar de que él mismo considera que es, digamos, la persona indicada para gobernar los Siete Reinos. Claro, claro. Y me imagino que también pensó diferente justo en esta escena por eso. Porque la opacaron totalmente, la dejaron por el piso. Ella, a pesar de que seguía siendo la reina, no brillaba, no deslumbraba tanto como Yo creo antes. Que ahí la frase que dice Sansa en escenas posteriores tiene mucho... explica mucho, y es que el norte no se va a volver a dormir. Sí. O sea, puede que Jon se haya arrodillado, pero Jon no es el norte. ¿Sí? Y además Sansa tiene muy claro que si Jon se arrodilló ante Daenerys, no fue porque, en realidad necesitara las tropas, o si no fue por él, porque le amaba. ¿Sí? Entonces, yo creo que Sansa está manteniendo esa postura. Creo que en este momento Sansa es el rostro del norte. Totalmente. ¿Sí? Y justamente, adelantándonos un poco a lo que vamos a hablar, yo creo que... Sí, no quiero arriesgarme a decir que Game of Thrones es una serie feminista. Pero si te fijas, los personajes con mayor poder en toda la serie han sido mujeres. los hombres han sido mostrados como fuertes soldados, como estrategas militares, incluso como personajes inteligentes. Uh-huh. Pero quienes han tenido el poder real, o sea, el poder en general, han sido mujeres. Es como... que creo que es algo que sí se menciona en la sociedad. El hombre puede tener una fortaleza grande. Bien puede ser inteligencia, bien puede ser poder, puede ser, no sé, lo que sea. Pero aquí lo que muestran en la serie, lo que muestran es que las mujeres son como de todo. Uh-huh. Ellas tienen inteligencia, tienen astucia, tienen poder, tienen fuerza. O sea, uh-huh. sí tienen de todo para poder estar en esa posición en la que las colocan, ¿no? A pesar de que si vemos a personajes como, por ejemplo, John, que sea, a pesar de todo sigue reluciendo y sigue colocándose en una posición bastante alta con los demás. Pero mira algo, el personaje de John, desde el inicio, aunque hubo gente que lo seguía, a él lo seguían como un líder. Sí, o sea, él era el comandante, él era el guía, él era, ¿sí me entiendes? Sí. Pero nunca fue un personaje en el que la gente lo siguiera o le temiera por el poder. Incluso siendo Lord Comandante de la Guardia de la Noche, hubo muchos, o sea, lo terminaron asesinando porque él no ostentaba el poder. También puede que se haya ganado su puesto, pero le faltaba esa esencia de rey. Exacto. Y todavía no la tiene. Yo creo que el único personaje masculino que realmente tuvo esa presencia es Tywin Lannister. Ah, totalmente. Él era el único que de hecho creo que una de las frases que más llegaron fue alguien que tiene que decir que yo soy el rey no es el verdadero rey. ¿Sí? Sí. Entonces, yo creo que es el único personaje masculino, porque todas las demás mujeres, o sea, todos los demás han sido mujeres. Daenerys, Sansa en este momento, uh-huh. Olenna Tyrell, uh-huh. ¿sí? Cersei, todos han sido mujeres las que han tenido el poder. En cambio, los hombres han sido más bien relegados a estos otros puestos. Han sido los músculos, ¿sí me entiendes? Sí, y en muchas ocasiones incluso estaban siendo manejados por mujeres. Exactamente. Y le doy la palabra totalmente a Sansa de que los hombres sí hacen cosas estúpidas por las mujeres. Exactamente. De verdad tal que cual. Sí. Y bueno, Daenerys allí justo en esa escena se defiende diciendo, ¿pero quién manipuló a quién? Si yo fui la que llegué aquí a Winterfell para pelear por Jon y todo eso. Ajá, pero es que igual tenías que hacerlo. Exacto. Porque tú ya viste al ejército al que se están enfrentando. Así tú estés en el trono, así tú estés en el trono de hierro, van a llegar los caminantes y te van a quitar de allí. Entonces tienes que hacerlo. Y qué mejor forma hablándote con Jon. A pesar de que ella dice que sí, bajó la guardia por Jon, que ella quiere a Jon y todo eso, realmente sigue pensando por sus propios intereses. Exactamente. Manteniendo esta relación con este tema, pero yéndonos un poquito de lado, igual una cosa que noté mucho en este episodio fue justamente a cuáles son los personajes que más cambios han tenido a lo largo de toda la historia. Uh-huh. Porque si nosotros vemos a Jon Snow, lo único que ha cambiado es su barba, ¿sí? Porque Jon Snow sigue siendo el mismo niño temeroso, confundido del primer episodio. Sí, con esa carita que te da hasta dolor pensar que está sufriendo mentalmente y no sé, tienes ganas como que de ayudarlo. Así como que espabila, muchacho, estás en medio de una guerra. Exactamente. Pero no, en realidad no ha cambiado a pesar de todo lo que ha sufrido. Uh-huh. Sí, él sigue con todas sus cosas. Pero hay otros personajes, incluso personajes tan queridos como Tyrion, uh-huh. no han cambiado en sí. Porque no. aunque él dijo, no, es que yo era un... ¿Cómo es que dijo en el episodio? Yo era un mujeriego, un borracho mujeriego. Sin promiscuo. Sí, ahora... O sea, tal vez ya no gaste su dinero en prostitutas, pero sigue siendo sigue teniendo la misma personalidad. Sí, creo que si a él le hubiesen dado a escoger, él hubiese dudado sobre seguir con esa vida, uh-huh. justo en ese momento, o quedarse con Daenerys. Claro. Porque él lo quería, él mismo lo dijo, lo extraño, yo soy así, y yo seguiré siendo así hasta que me muera. Exactamente, pero en cambio hay otros personajes que sí tuvieron cambios muy importantes, volviendo a los que no tuvieron cambios importantes, es lo mismo con Daenerys. Yo a Daenerys no le veo un cambio significativo. No, más que lo que cambió, obviamente lo que creció en las primeras temporadas. Exacto. Ya después de eso, simplemente se mantuvo. Y se ha mantenido. Y eso sí es un problema, sobre todo en el mundo de Game of Thrones, porque es un mundo devastador. De verdad que es tormentoso. Y además sigue siendo muy cambiante. y si tú te mantienes en una misma posición siempre, te van a pisotear. Uh-huh. Y es algo que hemos visto durante todas las temporadas. Es algo que puede ser que le cueste la cabeza a Daniel. Exactamente. Y justamente yo notaba eso. Sí, y justamente yo creo que Dani, tú decías las primeras temporadas, pero yo más bien diría la primera, porque en realidad el cambio que vemos en Dani es tras la muerte de Khal Drogo. O sea, yo creo que es el único evento drástico que ella le hace cambiar, porque incluso cuando los dragones fueron capturados por los inmortales, ¿verdad? Sí, es que ella seguía siendo la misma, pero uno no se lo creía. Uh-huh. Uno seguía viéndola como la niña indefensa. Entonces ella necesitaba dar a notar que ya no era una niña indefensa. Y dejó de serlo justamente cuando salió del fuego con sus dragones. Exactamente, tal cual. Pero a partir de ahí yo no he visto un cambio en ella. Y ahora en la misma temporada sigue siendo lo mismo. Y sigue repitiendo hasta las mismas líneas. O sea, yo creo que el que tuvo el trabajo más fácil en toda esa serie fue el que le escribía los guiones a Daenerys. Uh-huh. Yo soy reina, yo soy reina, yo soy reina. Es todo lo que dice. No hay más. Está sellada por eso y se está dejando llevar por la ira. Voy a hacer referencia a la película de Capitana Marvel, que ella se dejaba llevar por que no se debía dejar llevar por sus emociones y todo. Ella lo hace y uh-huh. lo hace mucho. Y puede que tenga decisiones que sean válidas para lo que ella necesita, que es llegar hasta el Trono de Hierro, pero no son humanas. Y no sé si está siendo suficientemente diplomática, sinceramente. Y eso es lo que la hace tan diferente con Sansa, por ejemplo. Y es uno de los personajes que más ha cambiado a lo largo de la serie. Uh-huh. Sansa, yo creo que en los que más han cambiado son Sansa, Arya, Jaime, sí. El perro, obviamente, que tuvo ese giro drástico. Uh-huh. Y ya, en realidad, porque el resto siguen siendo... O sea, el resto han sido personajes bastante planos, viéndolo en perspectivas. Sí, porque siguen siendo el mismo personaje. Uh-huh. Que es, pueden ser grandes, o sea, sí tienen la grandeza de su personaje, pero a través de las temporadas han sido se lo han mismo. Mantenido. Y eso en ocasiones es bueno, pues por lo menos para Tyrion eso sí es perfecto, sí, que él se siga manteniendo de esa forma y que a pesar de su inteligencia tenga deslices como el momento en el que confió en su hermana Cersei. Uh-huh. Y que es que bueno, sigue siendo un Lannister. Y los Lannister creo que tienen ese defecto, que siguen confiando a pesar de todo en su familia hasta el último minuto. Yo más bien me iría por lo que él mismo dice. Cometió el error que cometen las personas inteligentes, que es subestimar a sus enemigos. Sí. Exactamente. Yo sí pensé, yo sentía que tenía todavía como que esa afinidad con su familia, porque incluso allí frente al fuego estaban hablando de su papá. O sea, ¿cómo se debería haber sentido Jaime? Mientras Tyrion dice, ay, ¿cómo estaría mi papá aquí? Me gustaría verlo morir. Pero, ¿por qué dices eso? Tú lo mataste. Okay. Y ahora entramos justo con esto de los personajes que han cambiado a esta escena tan polémica que fue la escena de Arya. Uh-huh. Porque, a mi parecer, creo que esa escena estuvo, o sea, completamente en lugar, pero creo que fue metida con el sentido explícito de demostrar el cambio de Arya. De la niña a la mujer, entre paréntesis. Y en cierta forma, a pesar de que a muchos nos hizo ruido, fue una forma de complacer a los fanáticos. O sea, sí era algo que posiblemente muchos esperábamos, pero indirectamente, inconscientemente así. Pero muchísima gente hizo muchísima bola sobre eso, por eso, porque creían que... O sea, seguían viendo a Arya como una niña. Sí. Obvio que... De hecho, leías justamente eso, que muchos pensaban que el problema había sido, en cambio, por parte de la actriz. Porque como la actriz Maisie Williams, a pesar de que tiene como 23 años, uh-huh. sigue pareciendo una niña de 12. Sí, tiene un cuerpazo, de verdad que sí. Debo decir que tiene un cuerpo muy, muy bonito, pero con cara de niña. La verdad todavía me duele la quijada de todo el rato que estuve con la boca abierta. Yo, no, esto no puede estar pasando. Sí fue algo impactante. Algo que me causó mucha gracia. Ella, casi durante todo el episodio, en los momentos en los que estaba con Gendry, ella lo miraba como con ganas de comérselo, de verdad. Y ella estaba así como que tratando de demostrar que ya no era una niña. Uh-huh. Y él la seguía viendo como niña. Y seguía diciendo cosas. No, pero es que tú eres una niña, tú tienes que quedarte en la cripta. No, es que no te puedes arriesgar. Y no sé qué. Y ella lanza... las puntas estas de las lanzas y le da una pared al lado de un extra, que pobrecito ese extra creo que era el que tenía la cara de más asustado en todo el episodio. Y allí fue donde él como que sí tuvo su cambio. Ya, no es una niña, ya. No, dejó de pero ser una además, niña. O sea, aparte de eso, según vi en una de estas entrevistas que hacen posteriores al episodio que se llama Into Game of Thrones, algo así, Maisie Williams decía que su personaje desde siempre estuvo enamorada de Gendry. Lo cual a mí no se me hace tan... descabellado. Sí, o sea, tan descabellado, pero tampoco es que se me hace como que de mucha credibilidad. Porque Game of Thrones ha sido una historia, tanto en los libros como en la serie, que aunque ha habido relaciones, no ha sido una de esas historias que le dan un papel fundamental a las relaciones. La relación amorosa más cercana que tuvimos fue la de Robb Stark con Talisa. Ajá. Y ya terminaron con todos muertos. Entonces, no hay... O sea, no ha habido ese como que decir, no, es que todos tienen que terminar juntos, ¿sí me entiendes? Sí, mucho menos de Arya, ella no demostraba algo como eso. Ahora que recuerdo algunos momentos, sí puede ser que lo hayan demostrado, que sí le gustaba de cierta forma a Gendry. Sí se veía algo ahí como un roce, una cosa, pero no era algo demasiado notorio, ¿verdad? No era algo que incluso quisieran que se notara demasiado. Y podríamos incluso pensar que a ella también le gustaba el perro y cuando fue a la torre fue a hacer esa cosa con el perro, pero la interrumpieron. Pero apareció Beric Dondarrion. Sí. Sí. A mí, o sea, ya para, digamos, terminar esta parte, lo que más me chocó, o por lo menos yo no le vi mucho sentido así, es que con esa escena quisieron demostrar que Arya era una mujer independiente y fuerte. O sea, retomando todo este debate que se ha dado alrededor del feminismo y de cómo se muestra figuras feministas dentro de los medios audiovisuales, yo creo que la idea que se tomó, o al menos que se intentaba realizar, era poner a Arya dentro de ese conjunto, ¿sí? De que ella es dueña de su cuerpo y ella hace lo que quiere. Pero a mí, por lo menos en ese sentido, me pareció demasiado forzado, ¿sí? Porque, ok, creo que ya ha demostrado que es una mujer independiente todo este tiempo después de matar a toda una familia. No creo que sea necesario que encima lo demuestre así, ¿sí me entiendes? Sí, okay. Sí, es un buen punto. Pero quizás se pueda llegar a ver un poco forzado. Me pareció que sí fue algo necesario. O sea, ponte en su lugar. ¿Qué harías tú? Yo creo que una persona que ya ha pasado la adolescencia, que ha visto tantas cosas... Con las hormonas alteradas. Sí, está segura casi que es muy probable pues que muera esa noche. Creo que yo hubiese hecho lo mismo. O sea, sí, insisto. A ver, todo depende, creo que, del punto desde donde se lo aborda. Si se lo aborda desde ese punto, el que tú estás hablando, tiene todo el sentido del mundo. Si se lo aborda desde el punto de que querían demostrar cuánto había evolucionado el personaje, tiene todo el sentido del mundo. Pero si es que lo abordas desde el punto de que quieres demostrar de que Arya es una figura femenina fuerte e independiente, no tiene sentido. Bueno, pero es que también estamos en una época en la que se meten esas cosas en las producciones audiovisuales, porque sí, de alguna forma se tiene que meter. Pues sí. Es chimbo, o sea, y comento porque yo vi hace poco también Capitana Marvel. O sea, ¿qué necesidad había de que ella hiciera el comentario? ¿Por qué no quería salir conmigo? Era porque siempre lo sabías, se lo dice a una muchacha. Y yo, ya, esto era totalmente innecesario. Uh-huh. No era nada necesario para la trama, pero lo meten allí porque así es la sociedad actual. Pues sí. Eso es lo que dijimos actualmente. Pues sí, justamente. Y bueno, así terminamos nuestro análisis de estos episodios. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos después de esto. No se desconecten. Tenemos problemas. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos al espacio publicitario. Ponga el lente al tema erótico y participe en el concurso de cortometrajes eróticos. Podrán participar todos los creadores de arte audiovisual ecuatorianos y extranjeros residentes en el Ecuador mayores de 18 años, que aborden temas de política, educación y sociedad, cargados de sensualidad, seducción, deseo, pasión y lujuria. Las imágenes sexuales deberán ser implícitas. Entregue su producción audiovisual hasta las 3 de la tarde del 1 de junio de 2019, a través de WeTransfer, al correo info@ojocuadrado.es o a ojocuadradoproducciones@gmail.com. listo, todo resuelto. Volvemos con Geeking Up. Regresamos después de haber escuchado esa pausa comercial y les recordamos que pueden entrar a nuestras redes sociales, a Geeking Up en Facebook y Geeking Up Radio en Instagram. También pueden escuchar nuestros programas, subimos todos nuestros programas a la plataforma iVoox. Ahí están todos nuestros programas, si es que se perdieron algo. Ahora regresamos para la segunda parte del programa. Primero vamos a dar la bienvenida a un compañero que ya estuvo aquí algunos programas y que a partir de ahora se va a incorporar más a menudo. Bienvenido, Alex. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto volverles a saludar a los tiempos. Y bueno, he estado un poco ausente, pero de aquí vamos a seguir para adelante constantemente algunos programas, igual con el resto de equipo que se va a ir sumando. Sí. Y a ver, chicos, ahora sí vamos a tratar, digamos, un tema, el tema central de aquí del programa, de este capítulo, se podría decir, del programa, en el cual vamos a hablar, a propósito de que empezamos a hablar de Game of Thrones y de cómo las mujeres de Game of Thrones han sido en realidad el hilo conductor de la historia. Quisiera hablar un poco sobre el papel que cumple la mujer dentro de las ficciones, de las historias de ficción, tanto en cine como en televisión. También hay bastante en videojuegos, aunque creo que hablando de videojuegos tendría que ser un programa en específico, porque hay muchas cosas que hablar sobre eso, pero sobre todo en cine y en televisión. Como decíamos con Nati, en el caso de Game of Thrones yo considero que las mujeres, o sea, sin tacharla de una serie feminista, yo creo que Game of Thrones ha sido una de las series que más ha demostrado que las mujeres tienen el poder y pueden tener el poder. Algunas con buenos resultados, otras con malos resultados, como Cersei, pero lo pueden tener. De hecho, ahorita que menciono esto, voy a hacer un comentario a una cosa que igual escuché en este podcast que escuché esta semana, que hablaban sobre un test, porque al parecer ha habido algunos test para evaluar qué nivel de feminismo, entre paréntesis, cumplen algunas producciones audiovisuales. Wow. Este test en específico se llama el test de la mujer frigorífico, la cual hace alusión a una viñeta de Green Lantern, en la cual Linterna Verde encuentra a su novia asesinada y violada, y le encuentra el cuerpo en el refrigerador. Según estudiosos de los medios, dicen que esta escena se da para demostrar un giro y un cambio en el personaje que es Green Lantern. Y a partir de ahí, aquellas teóricas del feminismo empiezan a ver patrones de que hay muchas escenas en las cuales las mujeres son violadas, asesinadas, torturadas o perjudicadas de cualquier forma, únicamente para ocasionar una respuesta y una reacción en un personaje masculino. ¿Sí? Bueno, puede que el objetivo principal haya sido eso. Actualmente, y hablando específicamente de Game of Thrones, creo que es para hacer ya points, para hacer algo que impacte durante la serie, para la producción. Game of Thrones no es la excepción de esto. O sea, obviamente sí vemos tragedias que le ocurren a las mujeres. A Sansa, por ejemplo, ella fue manipulada, violada, justamente, maltratada. Justamente entraba ahí, porque en este podcast que escuché, decían que Game of Thrones no pasaba la prueba, este test, porque decían que la escena en la que Sansa fue violada había sido únicamente para regenerar una reacción en Tyrion. Y yo estaba completamente en desacuerdo, porque yo consideraba que esa escena fue fundamental para la evolución del mismo personaje. Exacto, de Sansa. Exacto, fue para Sansa específicamente. Y si influyó en otros personajes es porque influyó en la serie totalmente, porque Sansa ya ahora tiene un papel fundamental dentro de la serie y dentro de todo lo que conocemos ahorita en Game of Thrones. Y quizás eso parezca innecesario, porque es que siempre va a hacer ruido que a una mujer se le maltrate. Siempre a todo el mundo le va a hacer ruido eso. Bueno, menos a los maltratadores, supongo. Pero por muy necesario que pensemos que esto pueda ser, nos va a hacer sentir mal. Y en el caso de Sansa, eso fue necesario para ella misma y para el desarrollo de la serie. También vemos eso en Cersei, también vemos eso en la, ¿cómo se llama? Stark. Caitlyn. Ajá, en Caitlyn. Ella fue la que más sufrió durante la boda roja, si lo pensamos desde cierto punto, porque ella presenció la muerte de su nieto y de su nuera, de su hijo, y después murió. O sea, de verdad que sí sufrió, y es una forma también quizás un poco drástica de demostrar el sufrimiento de la mujer. Uh-huh. Allí me parece que sí puede que sea un poco innecesario, o sea, dejarla hasta el final y eso, no sé, ¿para qué? ¿Cuál habría sido el fundamento? Demostrar otra vez la majestuosidad de la mujer, el poder de la mujer dentro de la serie, en todo caso. Pero sí fue bastante rudo, sí fue muy fuerte lo que ella tuvo que vivir. Eso es lo que me parece que fue como que demasiado fuerte, más incluso que la violación de Sansa. Uh-huh. Pero yo creo que este poder de la mujer, de hecho, se ha demostrado hace mucho tiempo, a pesar de todos los reclamos feministas que ha habido, porque hablemos de una película de los 2000, que es Tomb Raider. Ajá. O sea, no creo que exista un personaje femenino más fuerte que Lara Croft, ¿sí me entiendes? Sí. Ya, películas desde los 70, 78 que se estrenó Star Wars. Tenemos a una princesa Leia, que sí, ciertamente, la primera película tenía que ser rescatada. Pero en el momento en el que Han Solo y Luke Skywalker lo rescatan, ella, ¿qué es lo primero que hace? Le quita el blaster a Han Solo y ella empieza a disparar. Me gustaría mencionar que ella era como que, en cierta forma, la única que no tenía una fuerza, como que un poder así para oponerse ante sus opresores. Pero, sin embargo, a pesar de eso, era la más ruda. Y ella nunca dejó de ser ruda, a pesar de que la tuvieron que rescatar, a pesar de que tenía que huir, ella pensaba. Y nunca lloraba, nunca se sentía que nunca se vio frágil. Uh-huh. Yo nunca la vi frágil, de verdad. Exactamente. Y por más que haya tenido que ser como que la princesa en problemas, la que tiene que rescatarse y todo eso, sí tenía una posición bastante grande dentro de la trama. Que ahora los papeles femeninos están evolucionando, digamos así. Como tú dijiste, este último tiempo es donde más, bueno, hay la lucha social, el tema del feminismo, y es como que más notorio, ¿no? Uh-huh. Pero digamos que en el pasado, salvo manifestaciones como Star Wars y otras como, no me acuerdo, algunas que eran series totalmente femeninas, donde el personaje femenino era el héroe. ¿China? Exactamente. China, exactamente, pero siempre se manejaba la figura de la mujer, como tú decías, ultrajada. ¿Y quién venía? El héroe a salvarla. Uh-huh. O sea, nunca se recuperaba. Por ejemplo, ahora que decías el tema de Game of Thrones, en el caso de ella, o sea, por ejemplo, se muestra que se levanta después de todo lo que padeció. Sí. Cosa que en el pasado no se daba. ¿Qué sucedía? Tenía que venir el héroe para salvarle. Entonces ya se empieza a mostrar, digamos, en este último tiempo la fortaleza que tienen las mujeres. Obviamente, como se dice, que la mujer sufre demasiado, ¿no? Pero ahora se ve que la mujer no solamente sufre, sino que se levanta y de en rezo coge fortaleza. Pero en el pasado se demostraba, por ejemplo, Superman, por ejemplo, era el que tenía que salvar a todo el mundo, incluida a su novia, digamos. Entonces, el papel de la mujer va evolucionando. Obviamente, como te digo, en el pasado existieron manifestaciones, sí, con personajes femeninos que eran héroes ya de por sí. Y puede que haya sido incluso arriesgado en ese momento. Exactamente, pero ahora, por ejemplo, también sale Capitana Marvel, pues, uh-huh, que obviamente para muchos fue un tema forzado, porque debía, el tema de género les estaba presionando para que salga. Y existía una película de Mujer Maravilla por parte de la competencia que les comió en taquilla. Exactamente, entonces vamos viendo que ahora ya se superó, digamos, el típico guión de ciencia ficción donde usualmente la mujer era el elemento frágil, ¿no? Sí, ya dejó de ser un tema tabú. Exactamente, donde el héroe tenía que salvar tanto a la sociedad como a su novia, a su princesa o a lo que sea. Entonces yo creo que esas instancias se van destruyendo. O sea, en el pasado yo considero que sí había un discurso, digamos, en cuanto al tema de la mujer como machista, ¿no? Uh-huh. Porque necesitaba del hombre o del héroe para salir. Pero el cine ha ido evolucionando y en este caso las fortalezas de una mujer. Entonces, como te digo, ahora yo veo un cine mucho más, incluso te diría más volcado al tema de la lucha femenina, al tema de la heroína, no tanto del héroe, en el tema de ciencia ficción. Ahora mi pregunta es la siguiente: ¿eso no es contraproducente? Porque al dar tanto hincapié de decir es que también existen mujeres fuertes, también existen mujeres con poder, también existen mujeres. No están, no, al mismo tiempo no están diciendo que hay muchas otras que no lo son. Que sea contraproducente, creo que puede llegar a ser contraproducente, pero eso es de acuerdo al espectador. O sea, si tú lo tomas mal, puede haber gente que lo tome mal como lo tome bien. Me parece algo bastante bueno, de verdad, que se incluya a la mujer de esa forma actualmente para las producciones audiovisuales, porque a mí me hace sentir bien. Y la verdad, yo vi Capitana Marvel y yo decía, yo quiero ser como ella. O sea, quizás suene así, algo como de niña, medio infantil, pero sí me gustaba. Puede ser que lo tomen desde un mal ángulo y digan, no, pero es que yo tengo que ser la más fuerte, yo tengo que oprimir a los demás. Y como, por ejemplo, lo que se ve, el movimiento que se ve en Argentina, el de las pañoletas verdes, creo que son, que eso ya es extremista y que no deja bien paradas tampoco al feminismo real, ¿no? Porque eso es como, incluso podría decirse, algo que ni siquiera es totalmente cierto. O sea, es algo que hacen para llamar la atención, para marcar algo en las redes sociales, en la sociedad o lo que sea, y la gente lo malinterpreta, piensa que sí es cierto, piensa que sí deberían existir esos movimientos y que sí debería ser igual de drástico todo, ¿no? Pero que la mujer, que se vea esa igualdad, que la mujer tenga el mismo valor que el hombre en el cine, sobre todo lo menciono porque yo soy súper apasionada del cine y me gustaría profesionalizarme en el cine, que se vean cosas así como en los últimos Oscar, que había una mujer directora nominada para mejor película. Eso es genial, porque hay dotes, hay virtudes que existen tanto en la mujer como en el hombre, y este momento de la historia hace que se note, que sí lo podamos, nos podemos dar cuenta de que existe y que le demos el valor que necesita. Como que hay que darnos cuenta de la profundidad a la que tenemos que darle las cosas. O sea, no llegar al extremo en nada, porque como lo he mencionado, como me gusta mencionar, nada en extremo, nada en exceso es bueno. Yo creería que también sí es contraproducente por la razón que acabas de dar en este momento, porque básicamente, o sea, no, como tú dices, no todos tenemos la capacidad de analizar una película, como tú dices, a sentirse identificadas, sino con el objetivo de luchar contra el otro género. Y esa no es la idea, ¿no? La idea es estar al mismo nivel, más no decir yo soy mejor que tú. Y prácticamente el problema es que a veces las personas, como tú dices, malinterpretan, y ahí viene el problema. Que la mujer es mejor que el hombre, o que el hombre es mejor que la mujer. Y eso es ultra contraproducente. Lo que estuvo sucediendo también, pero obviamente este último tiempo se estuvo dando el tema del feminismo, y con Black Panther también, por ejemplo, la lucha, la inclusión. Exacto. O sea, prácticamente, como yo leí en un comentario que obviamente no está del todo bueno, pero ¿sabes? Marvel se está haciendo UNICEF, decían, ¿no? O sea, con la unión y todas las acciones, pero obviamente no está mal. Pero cuando no hay una capacidad de análisis en el público y en el espectador, ahí empieza a cambiar por más buena idea que sea, tiende a virarse la tortilla y a hacer y algo contraproducente, en este caso para los hombres, o para otras connotaciones sociales o conductas sociales que se están dando, que obviamente hay que derribarlas, las que son negativas, sí, pero obviamente no malinterpretar cómo se da en la actualidad. Yo tengo un criterio bastante duro con respecto a esto de la representación y de la inclusión. Justamente aquellos radioescuchas que nos vienen siguiendo desde el inicio, que no creo que sean muchos, pero que los que siguieron nuestro primer programa con Manuel, justamente hablamos de eso, de la inclusión en los medios audiovisuales y en los videojuegos, y hablábamos justamente de la importancia de que haya personajes afrodescendientes, asiáticos, latinos, mujeres, hombres, gays, trans en los medios. Y justamente Manuel mencionaba esto de la identificación, de que es necesario que todos podamos identificarnos con un personaje en el medio que estamos viendo. Y yo sinceramente creo que no, o sea, yo no me siento identificado con un personaje simplemente porque sea latino, por ejemplo. Muy bien. ¿Ya? Porque, o sea, por lo menos yo no considero que, sí, el ser latino es una gran parte de lo que soy, pero considero que tengo otras características que me ayudan más a identificarme con un personaje que su etnia o su sexo, ¿sí? Uh-huh. Por ejemplo, uno de los personajes que, y lo dije ese día, uno de los personajes que más me gustan en los cómics es Nightwing, que es el primer Robin, ¿sí? Es decir, estadounidense, caucásico, huérfano, adoptado por un tipo millonario, flaco, alto, guapo. O sea, por ahí no tengo para qué identificarme con nada. Pero en cambio yo me sentí identificado con él por el hecho de que él siempre luchó por resaltar y por apartarse de su figura paterna, que era Batman, ¿sí? Para mí eso era suficiente para decir, ok, este personaje me gusta, me siento identificado con él. De la misma manera, yo considero que el hecho de que una mujer vea a otra mujer no es suficiente para sentirse identificado. De la misma manera que yo no solo me siento identificado con personajes masculinos, sino también con personajes femeninos, ¿sí? Lo acabamos de mencionar. Cuando yo era niño, una de mis series favoritas era Sheena. Adoraba a Sheena, ¿sí? ¿Y por qué? Porque era un personaje que, a pesar de ser duro, a pesar de ser fuerte, a pesar de todo, tenía, o sea, era bondadoso, ¿sí? Entonces, y no porque sea mujer, no me voy a sentir identificado. Entonces, yo creo que si es que ese es el punto de toda esta ola de inclusión, yo creo que más bien estamos haciendo las cosas mal. Porque lo que deberíamos empezar a enseñar es ver más allá de las etnias y del sexo y sentirnos identificados por otras cosas, ¿sí? Por principios, por valores, por creencias, ¿sí? Yo quiero saber cuántas personas se sienten identificadas, por ejemplo, con Batman, ¿sí? Por su ansia de justicia, sin ser ricos, blancos, estadounidenses, bla, ta, ta, ta, ta, ta. Muy lindo, en serio, lo que estás comentando. Qué agradable lo que estuvieron hablando en aquella ocasión. Y quiero invitar a todos los radioescuchas a que hagan eso, a que intenten identificarse con algún personaje femenino o masculino. Y ya que mencionas a Batman, justamente era un personaje con el que a mí me gustaba sentirme de alguna forma conectada. Obviamente, siendo mujer, me siento más relacionada con personajes femeninos, pero eso no quita que pueda también relacionarme con masculinos. Y quiero de verdad que las personas que nos escuchen empiecen a hacer eso, que cuando vean alguna producción audiovisual se imaginen qué tipo de personajes serían, y que no sea porque, pero mira, ella tiene los ojos verdes igual que yo. No, que, porque ella tiene la piel así canela como yo. Que sea algo más intenso, más profundo. Sobre todo porque muchos cineastas, muchos realizadores audiovisuales trabajan mucho la psicología de los personajes para que tú, en cierta forma, te sientas identificado. O, más aún, para que sí parezca un personaje real. Exactamente. Entonces, sí, invito a todos quienes los escuchan hacerlo de ahora en adelante, y pueden también comentarlo en las redes sociales. Yo me siento identificada con tal personaje. Hashtag yo soy. Sí, vamos a hacer ese hashtag. Yo soy, y mencionan a su personaje. No, yo estoy totalmente de acuerdo con esa visión y con esa perspectiva, y por eso también es cierto que es un punto que no lo había notado, que en verdad es contraproducente, porque a veces en verdad la desesperación que tienen los guionistas y los cineastas en general de incluir personajes, que vamos perdiendo la esencia del personaje como tal, que nos fijamos solamente en el género, que nos fijamos solamente en el color de piel, y en una cualidad que puede tener el personaje como tal, algo que nos haga decir qué genial que es ese personaje. A mí, por ejemplo, me gusta cómo es Black Widow, por ejemplo, y no es un hombre. Exactamente. Me gusta la personalidad y me identifico mucho, y no es un, como tú misma dijiste, no es un personaje que tenga superpoderes. Uh-huh. Pero le hace incluso muy fuerte, digamos, en comparación con los otros, porque los otros, digamos, son seres modificados y toda la cuestión, pero ella no tiene incluso más valor. Exactamente. Quiere matar a Thanos con una pistola. Exactamente. Entonces, si te fijas, esos son personajes que no porque sea un hombre, yo me identifico con su personalidad, con su valentía, con sus, digamos, hasta falta de la fuerza que no la tiene por un experimento o alguna cosa, la tiene en corazón, y gracias a eso es que surge, digamos, este personaje, ¿no? Que es muy, muy representativo dentro de la saga, importante, digamos. Uh-huh. Que justamente, ahorita, antes, ya nos falta muy poco, pero quería mencionar justamente con respecto a esto, igual un comentario que leí en estos días, justamente de Emilia Clarke, la actriz que hace de Daenerys, que en una entrevista a ella le preguntaron que qué se sentía interpretar a una mujer fuerte. ¿Sí? Esta entrevista la realizaron cuando ella estaba haciendo la gira de medios de Solo, la película Solo. Y ella decía que estaba harta que la gente le pregunte qué se sentía interpretar a una mujer fuerte. Porque decía que al decir que una mujer es fuerte, están diciendo que el resto no es fuerte. ¿Sí me entiendes? Sí. Otra cosa que ella decía era que usualmente se atribuía este calificativo de fuerte a todas aquellas mujeres que tenían características masculinas, ¿sí? Que peleaban como un hombre, que bebían como un hombre, que tenían el carácter como un hombre. Y esa parte fue cuando yo dejé de estar de acuerdo con ella. Porque lo otro me parece bastante bien. O sea, ok, el hecho de que tú digas que que es un personaje fuerte, a mí no me parece mal, porque de la misma manera hay hombres que son fuertes y hay hombres que son débiles, tanto de físicamente como emocional y psicológicamente. Pero en cambio yo considero que hay muchos personajes femeninos con mucha feminidad en su haber, pero que aún así son fuertes. El personaje que se me vino a la cabeza fue Mira de Aquaman, no sé si ya se la vieron. ¿Ya? No. No la vi. Pues tienes que ver. Sí. O sea, Mira, por lo menos en la película, porque en los cómics es otra cosa completamente distinta. Es un personaje sumamente femenino, ¿sí? En sus gestos, en su modo de hablar, en cómo actúa, pero al mismo tiempo es súper badass. O sea, y para mí eso es un personaje fuerte. No el hecho de que se mueva como un hombre y escupa y no, o sea, nada que ver. Ya, la misma Gal Gadot en como Wonder Woman es un personaje físicamente fuerte, es un personaje emocionalmente fuerte, porque yo creo que una de las escenas que más demuestra eso es cuando empieza a cruzar la trinchera. ¿Sí? O sea, yo vi eso y dije, me enamoré. Hazme tuyo. Es el tipo de fortaleza que queremos ver en las producciones audiovisuales. Exacto, pero al mismo tiempo no era masculina. Uh-huh. No tenía los rasgos tradicionalmente atribuidos a la masculinidad. Como no tratar de no caer en un cliché. Exactamente. Que incluso lo hace contradictorio. Exactamente. Y de hecho, yo siempre he estado muy en contra de ese tipo de cosas de que dicen que, o sea, obviamente hay características masculinas y femeninas. Biológicas, ¿sí? Biológicas. Y obviamente esas diferencias biológicas nos hacen también actuar de manera distinta. Pero al fin y al cabo, que una mujer actúe de manera masculina no tiene nada de malo. Y que actúe de una manera femenina tampoco tiene nada de malo. El problema es cuando se fuerza, cualquiera de las dos. Sí. ¿Sí? O cuando se asemeja la fortaleza con el hombre. Eso también. Sí, es que pensamos en algo que no es común y lo relacionamos con la mujer, decimos fortaleza. Pero si lo hacemos con el hombre, lo no común es débil. Entonces, es tratar de quitar esos indicativos que están mal vistos, pues, porque pueden haber tanto mujeres fuertes como mujeres débiles y hombres fuertes como hombres débiles, ¿no? O sea, y es equitativo, no es algo raro una cosa y lo otro normal. Lo que sí hay que destacar es que al mismo tiempo, o sea, los protagonistas de la mayoría de historias en el medio audiovisual que se han considerado como fuertes, en el caso de lo masculino, han sido extraordinariamente fuertes. O sea, no me van a decir que un Rambo es normal. O sea, no me van a decir que un Chuck Norris es normal. ¿Sí me entiendes? Sí. Y personalmente yo no considero que sienta alguna presión social para que yo me parezca Chuck Norris. Aunque ha sido uno de mis ídolos, pero no me considero presionado, ¿sí me entiendes? Pero en cambio sí sucede por lo contrario. Sí consideran de que si empieza a haber personajes femeninos que actúan de esa manera, las mujeres van a sentirse presionadas para actuar de esa manera. No sé tú como mujer cómo te has sentido con respecto a eso. No, la verdad es que no me he sentido de esa forma. Quizás es que yo veo las cosas desde otro punto de vista. Más es lo forzado que hacen de incluir feminismo y de no colocar racismo como ellos piensan, como se piensa que se coloca racismo en las películas y tratar de hacer inclusión como lo hicieron con Roma o con Black Panther. Eso es más lo que me hace ruido, pero no siento así como que la necesidad de hacerme más fuerte. Más bien, lo que logro sentir en algunas ocasiones es que sí soy fuerte. O sea, eso me recuerda que sigo siendo una mujer fuerte. No que tengo que serlo, sino que lo puedo seguir siendo. Y eso es el punto de vista, ese es mi punto de vista, y sí me gustaría que el resto de mujeres también lo viera de esa forma, porque tenemos una fortaleza increíble, una fortaleza muy grande, lo digo en base a todas las mujeres que conozco, sobre todo en mi familia, pues que he visto creciendo, he visto el desarrollo de todos ellos también, y es algo que yo admiro bastante. Y bueno, ese es mi punto de vista, de verdad. ¿Un comentario final? Bueno, en función de esto, o sea, nada que decir, más que nada, bueno, creo que se ha dicho todo, en realidad, sí, los personajes femeninos de por sí ya nos están invadiendo, digamos así, no es malo, lo que es malo como quedamos es el hecho de asemejar conductas de solo por el hecho de ser mujer y no darle una cualidad, una historia más interesante que contar, entonces considero que sí, que puede ser contraproducente, pero que la verdad no me desagrada la idea, al menos por el momento. Quizás en el futuro sea bombacha de tantas cosas así, ahí sí. Y cuando empiecen los problemas como hablábamos del feminismo extremista, ahí sí. Pero por el momento considero que el papel de la mujer está siendo demasiado importante en el cine. Me parece que es fundamental y casi ya impensable un papel en una serie o en el cine mismo de una mujer. Creo que es tan fundamental en la actualidad, creo que son el pilar incluso. Claro que tenemos tiene el mismo valor que un hombre, pero como digo, no se puede trabajar sin el uno, sin el otro. Así que eso, nada más como reflexión a este tema que hemos tocado esta semana. Así llegamos al final de este programa de Geeking Up. La verdad es que esta semana tuvimos el estreno de Endgame, todavía no tenemos la reseña porque ninguno ha podido ir a ver. La próxima veamos si es que lo logramos. También justo en este momento, en pocos minutos, va a ser la batalla de Winterfell, así que espero que ya esté sintonizado su televisor o donde quiera que vean la serie. Y nos vemos, nos oímos la próxima semana. Este fue Geeking Up y que la fuerza los acompañe. Recuerden el hashtag de hoy, que es Yo Soy. Comenten en las redes sociales con qué personaje se sienten identificados, ya sea de GOT, de Avengers, puede ser algo que sea actual de la cultura popular. Y nos vemos en el próximo episodio. Saludos, chicos geek. Gracias, chicos, por estar sintonizando este programa. Yo soy Alex y nos vemos el próximo programa con más información, con más geek. Y cuídense y, como dice Martí, que la fuerza los acompañe y, bueno, todo el... Verás en la película y no hagan spoilers, por favor. No spoilers. No spoilers. Valar Morghulis. Hemos llegado. Hemos llegado. ¿A dónde? Al final de Geeking Up. Volveremos la próxima semana con más información sobre la cultura geek.